Voy a reverirme a los chovillos de Amparo y en visita a Flores está estudiando en Bogotá. Voy a reverirme a los chovillos de Amparo y en visita a Flores está estudiando en Bogotá. Goza de sus amores y siempre sigue enamorado. La muchacha dice, Lucho Villa, ¿dónde estará? Tanto como preguntan, no dejan de preguntar. Desde 7 a 7 estudiando en Bogotá. Como Lucho Villa tiene un bonito caballo, usted se lo puso el capricho de la muchacha. Como Lucho Villa tiene un bonito caballo, usted se lo puso el capricho de la muchacha. Varios se disgustan cuando en el visita mayo, quieren saber chiste, pregúntenselo a Pacha. Preguntas no dejan de preguntar. ¿De qué te quieres estudiar en Bogotá? Un animal doméstico también se considera, como Lucho Villa considera su caballo. Un hermoso mulo que lo puso al pintalabio, pero es su caballo que visita a su morena.